The content of this program is created by Felix Gonzalez and does not involve the views of other producers and contributors of Faroe Lenguas magazine. Listener discretion is advised. La lengua melódica. Hola a todos. Soy Félix González. Bienvenidos a La lengua melódica, donde aprenderemos español con algunas de las canciones más populares de Hispanoamérica en todas sus épocas. Como el tema de diciembre en nuestro podcast es el consumismo, aquí no me quiero referir al consumismo que compromete los recursos naturales del planeta, que ya es terrible de por sí, sino al que se denuncia en contra de la explotación del cuerpo femenino en algunas canciones bailables en español. En muchas sociedades patriarcales, se ha aceptado que las mujeres se ocupan de las labores domésticas y de la crianza de los hijos. Nonetheless, some feminist movements have fought for the revindication of women's rights for their sexual and economic independence. Un muy buen ejemplo de esta denuncia es la canción Antipatriarca de la franco-chilena Ana Tijoux. Yo puedo ser jefa de hogar, empleada o intelectual. Puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer, se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Cualquier denuncia abierta contiene un mensaje político. Y es justo que las mujeres tengan libertad sobre qué hacer con su mente y su cuerpo, sobre todo en culturas históricamente patriarcales. Of course, no woman wants to be mistreated or submitted to anyone's will. Pero debemos tener en cuenta que este es tan solo un punto de vista de la discusión sobre los derechos y la personalidad de las mujeres. El otro punto de vista está en forma de doble sentido, de parodia, o incluso de manifiesto hacia la liberación sexual que reclaman las mismas cantautoras en sus canciones. With respect to double entendre, this song Sí, Sí, No, No by Machito and his Afro-Cubans in the 1960s is even featured in an album called Canciones que mi mamá no me enseñó. Let us listen why. No, no, no, no. Ay, ay, sí, sí, así, así, así, así, así, así, así, así. No, ay, hasta que quiero morir, me seré. Las letras picantes han sido una forma muy creativa de visibilizar rasgos muy humanos que muchas veces se niegan o ocultan, como el de la sensualidad y la sexualidad. It is a creative form to express publicly what happens in the privacy of intimacy. Por otro lado, la parodia es una crítica abierta a la situación que muchas mujeres viven en la convivencia en pareja. El dúo argentino Pimpinela, reconocido intérprete de este sentimiento, compara a la mujer con un electrodoméstico. Escucha con atención este fragmento. Si eso tú realmente quieres, vete con tu televisor y pídele que te cocine o que te plante un pantalón. Dale besitos por las noches y presta mucha. No vayas a preocuparte cuando le hagas el amor. Como la tele, yo quiero una mujer como la tele, que hable solo cuando uno quiere, dejarla en el rincón que tú prefieres. Yo quiero una mujer como la tele. Have you ever felt shutting up your partner when speaking nonsense? Exactly. We all have. ¿Debemos tomar literalmente el apagar a tu pareja como un televisor? Claro que no. Algunas canciones resumen en símiles así de burdos las inevitables tensiones en cualquier relación amorosa. Compartir y no dedicar una canción es un excelente medio para tomar esa voz al discutir algún sentimiento que te embarga. What if that feeling is desire for that person you want? Esta conocidísima canción de Becky G y Bad Bunny refleja la dualidad que muchas veces queremos experimentar con alguien que deseamos. A mí me gusta que me digan poesía al oído por la noche cuando hacemos groserías. Prove that if you visualize your goal, you can achieve it. If not, that is what fantasies are all about. Nosotros los seres humanos vivimos contando historias. Fantásticas o no, sexuales o no, es preferible escucharlas y bailarlas como parte integral de quienes queremos asumir la sensualidad que somos. Sin duda es muy valioso escuchar mujeres que desean ser deseadas y satisfechas. Esta versión de una canción de Iggy Pop and the Stooges fue transmitida en horario familiar por la televisión española a comienzos de los años 80 por la primera banda española femenina de punk, Las Vulpes. Just imagine the impact of this song in societies where women could not even talk about their very human need to be consumed as in sexual lovemaking, as in sexual intercourse. Estas valientes mujeres transformaron totalmente el mensaje de la canción original para significarla en el sentido liberador que la música le da a cualquier persona que quiera salir de cualquier estereotipo hacia su empoderamiento. We must make visible any effort of this kind instead of shutting it down for real. Cualquier forma de arte refleja los sentimientos y emociones de una manera visceral e incómoda. Precisamente para hacernos reaccionar, sentir y revivir esos momentos tan humanos en todas las culturas del mundo. Remember, if one of these songs amuses you, disturbs you, or even makes you indifferent, it is your sole choice as a responsible listener. Gustar de una canción no siempre significa tomarla literalmente. Es hacerla tuya para compartirla con todos los que desean disfrutar de su melodía y su mensaje, sea el que sea. If you like this program, you can find us at iBooks, Spotify, Deezer, and iTunes as Faro de Lenguas Magazine. That is FARODELENGUAS magazine. Our official blog is www.faroelenguasmagazine.wordpress.com. There you can find the transcription of this episode with some listening comprehension questions. As well, visit us at our Patreon page, Faroelenguas,